gastronomía, sentimiento, música, social, experiencia, amor, todo, todo, todo, porque mucho aburre y poco no alcanza. Un espacio en el que puedes decir lo que piensas y ser tú mismo. Ni con ella, ni sin ella. Arrancamos. Arrancamos. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan en esta tarde de domingo. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les ha tratado esta semana? Esperamos que estén muy bien. Yo soy Vado y estamos presentando a Ni con ellas ni sin ellas. ¡Chicas! Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana. Como dijo Vado, bienvenidos a un programa más de Ni con ellas ni sin ellas. Estamos aquí para acompañarles en esta tarde súper amena y divertida junto a nosotros. Katy, ¿cómo estás? Hola amigos, otro domingo más junto a nosotros de 4 a 5. Tenemos un tema muy bueno, así que después de esta canción les diremos. Muy bien chicos, después de haber escuchado esta linda canción que hemos tenido por parte de nuestra cabina, pues chicas, tenemos el tema de nuestra infancia. ¿Cómo fue nuestra infancia? El saber qué pasamos, qué locuras hicimos. Pues bueno, Daya, ¿tú alguna...? Bueno, mi infancia, a ver... ya. Durante... A ver, yo... A ver, déjame acordarme. Bueno, yo vivía en un pueblito con mi abuelita y mi abuelita porque no viví con mis papás. Entonces, yo creo que mi infancia fue bastante así como Heidi, algo así, porque yo solo pasaba en el campo y con las gallinitas de mi abuelita y solo pasaba montando caballo. O sea, sí tuve una infancia bastante tranquila. Después, con el paso de los años, ya fue cambiando, ¿no? Por el ritmo de vida. ¿Tú, Katy? Y en cambio, en mi infancia recuerdo que tenía mi hermano mayor y mi tío que solo pasaban molestándome. Y me acuerdo que mi abuelita era quien me cuidaba, me decía... ven conmigo, ven a jugar a las ollitas y todo eso, y así, era con que la única amiga que tenía era mi abuelita, porque mi hermano y mi tío siempre me molestaban, hacían tantas locuras que más adelante les contaré. ¿Vas o tú? Yo tuve una infancia demasiado, igualmente tranquila por parte de mis padres. Pasé con ellos la mayor parte del tiempo, aunque extraño a una sola, a dos personas en especial, que son mis abuelitos de parte de mi papá. Pero bueno, así es adelante. Recuerdo que más pasaba con ellos antes que con mis papás cuando era niño. Me llevaban de viaje para Pasto o para Ipiales. La mayor parte del tiempo pasaba con ellos. Y pues esa fue mi infancia. Y pues chicas, a nuestro WhatsApp nos ha llegado una historia en la que nuestro querido amigo Martín nos explica cómo fue su historia. Nos conversa de que un día él había estado saliendo de su casa con una jorga de amigos. Dice que tenía 6 años, y salió a las maquinitas de en ese tiempo los Cosmos, cuando en eso su papá regresó a ver y le vio que estaba con sus amigos. Lastimosamente, para que salga de ahí, le dio con la correa. Esa fue su historia, este es Martín. Wow, qué sorprendente. Imagínate, 6 años, imagínate ir a los Cosmos, como que aprender recién a ver el mundo, a ver estas cosas, ¿no? Y que tu papá te sorprenda así como que, ¡ay, no! Qué denso, ¿no? ¿Tú, Daya, qué opinas de esta historia de nuestro amigo? Sí, bueno, yo nunca jugué, ni siquiera hasta ahora se jugó a los Cosmos, pero mi hermano, cuando era pequeña, sí, claro que señor, que yo iba a los Cosmos y mi mamá iba de una, sí, a la oreja. Lo jalaba de las orejas y luego porque no sabía hacer las tareas, porque solo pasaba jugando. Entonces, todo justo frente de mi casa había unos Cosmos en ese tiempo, que ahorita es una frutería, y siempre pasaba metido ahí, bien hecho que le jalaba las orejas. Porque era un vicioso, que a veces se gastaba todo, y cuando, o lo típico, ¿no? De, ay, que necesita, que y que busca por todo lado en la casa, aunque sea de centavito en centavito, ¿te acuerdas? O el fíame, o cosas así, ¿no? También... Esto de los Cosmos puede ser un juego divertido al principio, pero al mismo tiempo te lleva a una situación de que comienzas a hacer cosas malas por buscar el dinero para ir a jugar. Sí, también a veces, o sea, es que los Cosmos en realidad es un vicio, ¿no? Que uno tiene cuando es pequeño, porque sí, sí creo que es medio divertido. La verdad, yo nunca fui. ¿No? No fui. ¿Y actualmente tampoco? Me pasó algo parecido al chico, solo que a mí... Fue mi abuelito el que me pegó, pero con la banda del carro. Pero más salvaje. No, más salvaje. Pero déjame decirte que fue santo remedio porque nunca más volví a ir ahí. Y pues... ¿Y actualmente? Madre. ¿Tampoco has ido? Bueno, ahora ya no se llama Cosmos, ¿no? Ahora se llama Place o todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, sí he ido con mi hermano, con mi enamorada. He ido. De hecho, con mi enamorada tenemos una hueca que siempre que estamos enojados vamos a pelear en esas ¿cuál? Peleas de SmackDown, así, por Solanda. De, ¿en qué parte? Es un sitio como... Para ir a pelear. ¿Pero en qué parte? O sea, sabemos salir a jugar y es como que está... Me caes mal y ves las peleas de ahí de SmackDown a través de PlayStation y es como que ya, te pegué, ahora sí, no me molestes, ¿no? Creo que es una forma de relajarte, creo yo. Y, pero imagínate que ahora hay estos lugares, pero también va la gente y se queda mucho tiempo ahí sentado, jugando y jugando y jugando, pero no se dan cuenta de que hay una realidad más bonita que vivir, ¿no? Claro, eso sí, porque imagínate... Así como ustedes decían al principio de que muchos buscan el dinero en su casa para poder salir a jugar. O sea, por parte creo que sí, sí afecta mucho a la niñez este tipo de cuestiones, este tipo de juegos. Pero no todo en exceso es malo. Pienso que debemos seguir adelante y seguir jugando o haciendo otras cosas, otras actividades muy aparte de lo que son los videojuegos, ¿no? Pero eso ya es de X de cada persona. Claro, imagínate, en mi facultad hay una maquinita de Cosmos y los chicos van, o sea, pero tampoco se quedan ahí metidos hasta que sea la tarde de ir, no sé, ¿no es cierto? Pero solo sus horas huecas van para allá. Es algo entretenido, es compartir con tus amigos igual. En cambio ahora, en la actualidad, veo que, ponte, mi hermano tiene su Play, es chiquitito, tiene 8 años y pasa encerrado jugando. Ni siquiera comparte con amigos ni nada, solo pasa con su Play en su cuarto. Claro, y eso también pasa ahorita con estos, cuando empezó a salir el PlayStation, ¿se acuerdan? Uh-huh. Y el Nintendo. También. El Nintendo. No, Mario Bros, así de Nintendo. Una bestia. Yo me acuerdo que pasaba horas de horas jugando en mi PlayStation, el que era de cassettes. Ah. Sabía jugar un juego que se llama Super Contra. Te juro, tenía como 40 fases y nunca pasé de la primera. Les prometo, nunca pasé de la primera. Y lo he buscado y lastimosamente Play Store de Android no lo tiene. Es un juego muy... Para mí es simple, pero para que no lo hayan puesto en Play Store es demasiado hacer para un profesional de la computación, ¿no? Pero en serio, ese juego para mí fue mi infancia, me encantaba, como les digo. En cambio, en mi infancia, en un videojuego que ha marcado es Crash. Amaba, y yo, es el único lugar que en mi infancia pasábamos con mi hermano juntos. Ahí, era lo único que podíamos jugar, el Crash, así. Y yo, si ya vienes mi hermano, ya sentábamos de hablar así. Lo único que podía, pasábamos en paz, sin pelearnos ni nada. ¡Qué bestia! Una fórmula. Yo nunca jugué porque a mí nunca me dejaron jugar, porque mis hermanos siempre pasaban ahí metidos frente a la televisión y nunca me dejaron jugar a mí. Bueno, tampoco, solo aprendí después a jugar Mario Bros, pero tampoco pasé. Nunca llegué, eso que dicen, que hacen historia, cuando nunca. Matas a la princesa. Nunca, hasta rescato, ahora mamá, sí. Eso. No puedo, sí. Oye, pero... no, sí, yo llegué ya casi al último nivel, pero ahí en esa tortuga asesina, lastimosamente, hizo que me cayera la lava. Y no, es un dragón. Dragón, es una como tortuga, una especie de dragón, pero ajá. En sí la trama de Mario Bros. Es un goce, es chévere, y pues hay chicos que lastimosamente no lo han visto todavía, no saben todavía lo que es el juego. Bueno, es verdad, la verdad, aparte de eso hay que tomar en cuenta que, o sea, sí son divertidos los juegos y todo esto, lo de los Nintendo, PlayStation, ¿qué más hay ahora? Game Boy, Xbox y... ¿Y qué más hay? Sí, este que la salió, realidad virtual. Eso del sí. Virtual, la eso. La realidad virtual, eso. Sí, yo pienso que eso es un daño a la humanidad. ¿Por qué? Cuéntanos, porque, o sea, verás, en mi pensamiento digo yo, ¿no? Es un daño, ¿por qué razón? Porque tú te estás inmiscuyendo en un mundo donde las cosas son como tú quieres que sea, más no como es la realidad en sí. Y, o sea, yo pienso que cuando ya estás, o sea, sales de ese mundo, estás ya viviendo, es como que, ay, tengo problemas, que esto, ¿cómo lo resuelvo? O sea, cosas así. O sea, ponte en mundo juegos, me parece muy bien. O sea, mundo juegos, ponte yo, sí, en el PlayStation de Kicentro sí he ido y sí me he puesto esas cosas y todo. Pero es divertido. Pero no llevarme a mi casa y estar todo el tiempo puesto a esa cosa y vivir en ese mundo. Tampoco pero lo llevaré ¿qué así. ¿Qué cosas te pones? O sea, ponte, es como una vivencia, es un mundo, es una ciudad que tienes ahí y tienes que hacer la vida cotidiana, pero que tienes millones de dinero o algo así también. Es un claro, juego. Es un juego que se llama Second Life. Se lo juega a través de computadoras o ahora ya a través de lo que es el Xbox. O sea, es como que tú tienes una personalidad doble, para mi parecer, ¿no? Porque, o sea, tú ingresas con un nombre de usuario, estás ahí, conoces gente, supuestamente trabajas de lo que tú quieres trabajar en ese mundo, pero el rato de que sales de ese mundo te encuentras con la cruda realidad. Imagínate tú ser un economista o un arquitecto o algo... Y aquí en la vida real eres un lustrabota, sin discriminar, ¿no? Pero, o sea, es una realidad muy alterna que, o sea, prácticamente creo que ocasionaría problemas mentales. Psicológicos. Sí, es verdad, pero ahora que hablas de problemas psicológicos y esto, los juegos de Nintendo y todo eso que uno juega en la infancia, y hasta ahora, ¿no? También se juegan porque, o sea, sí son entretenidos, creo. Son bastante, aparte de viciosos, pueden tener como ciertos efectos mentalmente, ¿no? Y también físicamente, porque, por ejemplo, en China las personas cuando se envician un juego juegan, día no y noche, duermen. 24 horas de incluso, salió una noticia donde un chico murió. Sí, murió. Por jugar así. Estaba, uh-huh. No durmió días, creo, imagínate. Ya pues, chicas, este es el problema en el que estamos tratando. Chicos, no se olviden de escribirnos a nuestra fanpage, a Ni con ellas ni sin ellas, a través de nuestro correo www.nicomillasnisinellas.com o al WhatsApp, chicos, escríbenos y dinos qué opinas de este tema. Es al 0999-866-1249. Chicas, y ya regresamos, nos vamos a una pausa musical y regresamos. Siento que estamos alejados, aunque yo esté bien contigo. Si juntos la pasamos bien, pero prefiero salir con amigos. También hay veces que no quieres verme, y otras veces que mueres por tenerme. Pienso como es que tú dices quererme, si ahora quieres salir.

Bueno, chicos, después de esta pausa publicitaria de música que hemos puesto, vamos a seguir conversando, porque ahorita que estábamos fuera del aire, aquí en controles, estábamos conversando con Vado de lo que es la cultura del videojuego, o sea, y cómo los juegos que han marcado la historia de la infancia de muchos. A ver, Vado, cuéntanos, que tú sí cachas más de este tema que nosotros, porque yo... Oye, yo me acuerdo que cuando era guagua, jugaba con mis primos, en especial, cuando venían por fin de año. Siempre era jugar las canicas o a treparnos disque a la casita del árbol. O sea, nosotros teníamos en la casa de mi abuelito un guavo. Ah, pero tú hablas sobre los juegos... los tradicionales, no los Nintendo. ¿No? O sea, Nintendo ya viene ya más de un tipo ya de los del 95 para arriba. Es que Vado se cree joven. Eres un chavorruco, ¿no? Ya. Bueno, por eso te digo, o sea, nos subíamos con mis primos. Me acuerdo que una vez en uno de esos juegos, en esas chiverías, me acuerdo que estuve trepado ya casi en la copa y me caí del árbol. Te juro, así literal, me caí. Y yo me acuerdo que me quedé sin aire así, no sé por cuánto tiempo, solo recuerdo que me caí del árbol y me quedé así viendo al cielo y después ya me levanté en la cama de mi abuelito. Y fue así como que, vamos a seguir jugando. Sí, oye, ahora que dices de esos juegos, yo nunca he sido como que de los dones de jugar, porque nunca me aprendí a subir un árbol. Hasta ahora no puedo subir un árbol y una vez que me subí me caí, así que... Y siempre era como que siempre jugaban así, que se subían al árbol, que saltaban altísimo, que la cuerda, cuando juegas en la cuerda, también me caía así. No. Yo sí soy bien pato. Toda la vida, hasta ahora. Por eso no sirvo para nada esos juegos. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que mis primos sabían jugar esto de las escondidas. Simón, yeah. Ese fue Bernardo. ¿Quién los encontraba? Porque si iban, en vez de esconderse por la casa, se iban a esconder fuera de la casa, porque yo vivía en un pueblito, entonces imagínate. No los iba a buscar. ¿Dónde están los chanchos? A la plaza. ¿Dónde estaban los chanchos y los gallinos? Sí, porque... Y así jugaban y era súper divertido. Ahorita, por ejemplo, los niños ya no juegan así. Es como que sí. Ya no le dan tanta importancia como nosotros. O solo que estemos muy viejos. No sé. Creo que porque ya estamos medios mayores, queridos. Pero igual, o sea, yo sí creo que mis papás hayan jugado a las escondidas o no. O sí, imagínate. ¿Pero quién no ha jugado a las escondidas? Los niños de ahora tal vez ya no la jueguen, pero nosotros en esa época es como que sí, está las escondidas. No podía faltar cuando era una reunión familiar entre primos. Las escondidas era algo... Algo básico, ¿no? Creo yo. Algo sí. Para que... no sé si les ha pasado esto de que cuando iban a una fiesta, a una reunión familiar, era como que ves a tu primo después de tanto tiempo y no como que... era como que, ay, no nos llevamos, o sí nos llevamos. A mí me pasaba eso con mis primos. Era así como que nos veíamos y era como que tímidas y después ya nos juntábamos y a jugar así al desplot todas siempre las reuniones familiares que había en nuestras casas. Sí. No, bueno, en mi caso no, yo siempre era con mis primos de arriba abajo, siempre, cuando teníamos alguna reunión, era las risas, todo, en especial, tengo una prima que se llama Tania, chuta, con ella era jugar a lo loco, puf, en especial, Tañita, cuidaraste, y ¿qué más les cuento, chicas? Bran, ¿sabe también cuál era uno de, a mí me gusta el Cotacachi, porque ahí hay una estatua, de lo que es el trompo, jugar con los trompos. Nunca jugaron ustedes los trompos. Con la cuerdita y que le botas, ajá, el trompo. Simón. No. Yo sí. O sea, sí he visto que jugaba mi hermano y esas cosas me intentaba enseñar a mí, pero nunca pude hacer que baile o lo que hagan esas cosas con la mano o cosas así, jamás pude. Pero sí jugaba con el diablo. Ya. Eso, y lo lanzabas y que te caigan en la cuerdita, era lo genial. Eso sí me acuerdo. Sí, esos juegos tradicionales que teníamos antes. También saben que era chévere jugar. Las bolas. Exacto, las canicas. Eso. Yo lo conocía como las bolas, o sea. Sí, pero las canicas. Imagínate las historias que también se contaban de eso. De que si. Yo me acuerdo, en especial mi mamá me sabía contar de que cuando mi tío tenía unos 17, 18 años, es que se iba a jugar por las vías de tren, sabía jugar las canicas con los amigos del barrio de él. Dice que un día han estado, ya se han quedado hasta de noche apostando en las canicas, y en eso es que se le asomó el duende. O sea, ¿cachas lo que era llegar al punto de que esos juegos te traían al duende? Oye, esa es la típica, ¿no? Es que te meten el miedo del Exacto. duende. Todo es mal vicio cuando estás viendo, jugando así. Hasta de noche y que tus papás te dicen, no, ya ven a dormir. Y tú así, no, no quiero. Estoy jugando duende, full bien, duende. Full bien. Y te dicen, verás, es que esto pasó la otra vez. Ajá. Te quedas con que, ah. Ay, Dios. Como que te meten el miedito. También había otro juego, no sé cómo se llama eso, que es como... que tiene una cuerda igual, con dos palitos. Es lo que dijo la cara. El diablo. El diablo. ¿Cómo se llama? Diablo. Diablo. Perdida. No, no, no. Uno de los juegos también modernos que a mí me encantaba era el Twister. No sé si ustedes lo jugaron. El relojito que te dice pie izquierdo. Ay, el sí, rojo. Sí, una bestia. Eso. Jugar eso era un goce. Pero este también se juega ahí. Sí, me parece divertido. Ajá, en familia. Sí, sí, es un goce. ¿Qué juegos más tenemos, chicas, ustedes que se acuerdan en su infancia? O sea, la mía era típico, la cocinita, ¿no? Con mi abuelita. Eso era el juego, obvio. Y a veces cuando Ponte tenía esos chuchubelos, que se le partía la mitad de la cabeza y la cuerpa nunca tenía su chuchubelo. No, eso yo solo tuve una vez. ¡Qué de miedo! En serio. Y entonces Ponte mi hermano, y los chuchubelos sabían cantar y bailar y así esos sonidos, y mi hermano sabía sacarles del motor para hacer aviones. Y así, y llorando, es que mis muñecos, y mi chuchubelo. Y Ponte mi hermano le sacaba la cabeza a chuchubelo para hacerle pelota. Sí, me hacía tantas cosas, cacho. Sí, tuviste mi infancia media creo que tu hermano. Ajá, sí, pero ya. Lo bonito de todo eso fue llevarme bien con mi abuelita, porque siempre me decía, ven conmigo, ya no les pares bola a esos niños que te molestan. ¿Te consentían full tu abuelita? Solo mi abuelito, ¿sí? Y todos los demás siempre eran con los niños. Ajá. Bueno, en mi caso, yo... No tengo tantas experiencias así más malas. Son experiencias, a mi parecer... A más de un cague, me ahorita ya ponen a pensar inmaduras y a veces tontas, porque, ¿cachas? Como les contaba, de treparme al árbol y caerme, uff, o sea, ¿en qué cabeza estuvo? Imagínate lo que me pudo haber pasado ese rato, una pierna rota, y ahora es como que, qué inconsciente que era en ese tiempo, ¿no? Pero esa es la ilusión de un niño que... jugar, divertirse. La curiosidad, no, creo yo. No, el peligro. Yo también me caí de la peinadora y me partí las cejas y... Pero ahí ese tiempo no me dolía. Que... Ahorita que dices, yo tengo una ¿cicatriz? No, una anécdota. Mi mamá me contó, dice que cuando yo he tenido a 2 años, en mi casa tenía una tele grande, pero el mueble donde estaba era bajito. Entonces yo es que he abierto los cajones de ese mueble y me he estado subiendo como escaleras. Cuando en eso, de lo que eran las, no sé si se acuerdan las teles grandotas así con esas pantallísimas que parecían un monitor. Cajón. Ajá. Ya, cuando en eso la tele es que se ha vencido con mi peso y ¡pam! Me aplasta la tele a mí. Ya, esta fue una anécdota de lo que había hecho yo y pues esa fue una mía. Y hablando de la infancia de... Exacto. Tantos recuerdos, tantas cosas que se ha vivido, ¿no? Entonces, chicas... Y pues bueno, nos vamos a una pausa publicitaria, muchachas. Ya regresamos. No se olviden de escribirnos a nuestra página de Facebook, ni con ellas ni sin ellas, Katy, y nuestro WhatsApp. Al 0999-8662. Recuerden, 49. Bueno, chicos, entonces nos vamos a una pausa publicitaria. Volvemos en un minuto. Nos quedamos sin ellas por un momento. No se desesperen que ya vuelve. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya es hora de volver con ellas. Al aire, al aire. Y volvemos con este espacio publicitario muy largo, creo yo. Pero chicos, tenemos nuevos temas como es la tecnología en los juegos que hoy actualmente afectan a los niños, como antes se trataban, ¿no? ¿Qué juegos nos dices, Vado, que es mejor o peor para los niños? Bueno, verás, yo pienso en mí, ¿no? Que lo que hay ahora es Candy Crush. Candy Crush, exacto. Ponte, yo pienso que más es una asociación en relación para niños, creo yo. Porque, o sea, imagínate, solo relacionar colorcitos y todo eso, pues sí te hacía pensar, ¿no? Ahora, en comparación a lo que antes era el Tetris. El Tetris. O el Tamagotchi también, ¿no? No, yo lo que me voy del Tetris y la comparación con Candy Crush es que tú en Tetris buscabas una forma. Sabías que esto era un triángulo, sabías cómo ordenar esas formas, el cuadrado, los rectángulos. Lo que acá en Candy Crush solo te explica que tienes que reunir tres y poner ahí para que se elimine. O sea, no, pues ya no te explica lo que era la geometría en lo que es Tetris. Eso, chicas. Claro, por ejemplo, mira, ahora que mencionas este juego de Tetris, son juegos bastante inteligentes, me parece, uh-huh, para los niños. Y en realidad, actualmente hay juegos buenos, donde es como que te hacen pensar más que solo jugar por jugar. Porque, por ejemplo, los juegos, hay videojuegos que son bastante violentos, que hay para Play, como San Andreas. Combat Mortal, ese me mató. En serio, es que una vez fui a jugar con un amigo Mortal Kombat y te juro fue como que, ay, ¿qué les pasa? Y ahora sí, ay, porque ya le maté, perdón, y que y la sangre, yo sí, ya no quiero jugar esto. Y no me pareció nada divertido, de hecho, muy sádico se podría decir la palabra, ¿no? Sí, los juegos de ahora son muy sádicos en especial. Sí, bastante violentos, sí, por ejemplo, yo conozco una familia que tiene una hijita que tendrá 4 años, pero ya, o sea, ella ve la televisión y solo pasa viendo estos juegos de peleas. Y ella creo que en su forma de ser o así, en su personalidad, o sea, le ha influenciado mucho porque, por ejemplo, va a la escuela y le pega a los niños. ¿Te das cuenta? Es como que psicológicamente también, o sea, hay juegos que son muy buenos para desarrollar lo que es el cerebro y todo esto, pero a su vez también hay juegos que son demasiado violentos que pueden tener efectos secundarios, como es el comportamiento. Imagínate desde pequeñitos. Sí, muy bien. En el tema que tú topaste del juego San Andrés, para mi parecer es un juego extremadamente violento, donde te enseña que un contexto de que la calle es demasiado fuerte, en mi parecer no es tan fuerte, sino por eso tenemos reglas y comportamientos, ¿no? Claro, es un juego que no tiene como que, no tiene límites, y por ejemplo, este tipo de juegos fue prohibido en algunos países, fue prohibido porque había salido en las noticias que era demasiado violento como para que jugaran, entonces, incluso cuando ya salían de jugar porque pasaban horas jugando en el Play, los niños empezaban como a comportarse como el personaje que eran, que interpretaban. Entonces las familias ya, o sea, hasta ahora creo que se preocupan por eso, ¿no? No sé ustedes cómo... En mi caso, en cambio, mi hermano también tiene juegos de peleas y esas cosas y también ve la televisión. Y en cambio, él no tiene con quién jugar en la casa y pasa por esos motivos en la tele o en videojuegos. Pero él siempre es como que vive su vida de piu, piu, piu, piu, y va molestando a todo el mundo así, jugando solito. Entonces es como que, Diego, ya, quieto, Diego, Diego, ya, basta. Y es como que vive su mundo, este es su mundo de guerras, peleas y eso. Y ponte, tiene muñecos y no juega con los muñecos, sino juega con él mismo, su personalidad y con su amigo imaginario, creo yo. Entonces yo digo, bueno, por el momento juega bien y todo esto. Ahorita se está desarrollando en una infancia muy buena, creo yo, porque no ha pegado ni un niño, ni nada de esas cosas, entonces... Ahora que dices esto del amigo imaginario, ¿sí? Todos creo que han tenido un amigo imaginario alguna vez, ¿no? Sí. No, yo la verdad no tuve ningún amigo. No, yo no. Sí. Tú sí tenías. Sí. Se llamaba Elefantini. Yo pasaba sola, pues como tu ñaño, así, mis hermanos son mayores, y yo sí tenía mi amigo imaginario. Obviamente era así como en las películas, ¿no? Que, ay, que lo ves cuando son las películas de terror que aparece por ahí. No, pero sí, tuve mi amigo imaginario. ¿Y cómo se llamaba? No tenía nombre, era un niño, pero siempre jugaba conmigo. A ver, que no estoy loca, ¿no? Pero sí, eso era así, pero casi todos los días han tenido un amigo imaginario en su vida. ¿En serio? Sí, yo también jugaba a veces sola, pero todos... Ah, yo sí creo, pero igual también jugaba con un niño que se llamaba Gabriel, creo que era mi amigo imaginario, no sé. No, en serio, siempre he dicho, siempre hablaba, y es que Gabriel me dice esto, y es que Gabriel dice esto, pero, o sea, era mi imaginación, creo, pero siempre, era como el ángel Gabriel, por eso creo que le decía Gabriel. Muchas novelas de suya. Ajá, creo yo, pues no sé, pero siempre decía, es que Gabriel esto, Gabriel el otro. Bueno, siempre. Yo no tuve mucho ese aspecto, ese tipo de cosas, ¿no? De que, chuta, ya se me pegó el amigo imaginario. Es que, ¿no? Es que tú tenías con quién jugar, ¿cachas? En cambio, era la única mujer en tanto hombre. Y la única que era mi abuelita, pero ya, porque ya. Pero no es que jugaba todo el tiempo conmigo. Bueno, pero tú tenías con quién jugar, yo no, porque yo no tenía con quién jugar, así. Siempre pasaba sola ahí. Y debajo de la cama hacía como mi casa, así, ¡ay, no! ¡Qué dramas! Porque yo hacía, cuando te metes debajo de la cama a jugar, yo hacía y ponía todo y jugaba con mi amigo imaginario a las casitas. ¡Ay, qué imagínate! Sí, uno de esos juegos también, ahorita que estás de acuerdo de eso, la típica carpita de camping encima de tu cama. ¡Sí! Eso era básico, ponte a hacer la pijamada con tus primos, también era wow. O bueno, con el amigo imaginario en caso de la talla. No, yo tenía primas, pero no las veía casi nunca. Pero cuando ellas venían a mi casa por las típicas reuniones familiares y se quedan a dormir, ajá, nosotros jugábamos al que aguanta más sin dormir, siempre. Al que no, o sea, al que no se queda dormido. O sea, el último que queda es el que gana. 6 de la mañana. Así, yo siempre perdía eso, siempre me quedaba dormido. ¿Ves? Es que siempre. Igual, yo siempre, tengo sueño. Donde caía y me dormía así. Pero es verdad. Esto me recuerda a una historia de mi hermano cuando era niño. Nadie la encontraba en la casa, sin nadie. Buscábamos por el patio, por los departamentos y por último fuimos a la terraza, fueron mis papás a la terraza. Y mi hermano le encontramos dormido en una llanta. Así, le ha cogido el sueño y se ha quedado dormido. Sí, ahora que lo pienso, ver a mis primas y yo, o sea, jugábamos cuando pasamos juntas. Pero si les daba sueño en el suelo se quedaban dormidas. Así, o sea, a mi hermano, en el baño, o sea, la verdad, a mi hermano también una vez le pasó lo mismo. Estaba jugando con sus carritos de ahí acostado en el piso, jugaba y jugaba. Cuando en eso, ¿por qué no hace bulla? Porque él cuando juega mete la bulla, puff. Entonces cuando en eso no gritaba, no decía nada, no se le escuchaba. Y en eso que le vamos a ver, bien dormido ahí en el patio de la casa, en el piso de la casa, así, pero bien dormido, lo queda así. Y hace ese rato cogerle y los cachetes así frío, todo el cuerpo de él donde estaba pegado al piso, frío, así helado. Pero, o sea, verles cómo se quedan así, aparte de que te causa ternura, te da un cague de risa. Claro, es que mis primos, en el baño, o sea, ¿qué tiene que ver el baño? Así, o sea, quedan en el suelo, en el pasillo, así, no. Es una cama cerca, digo, ¿no? Bueno, lo que era. Yo también tengo fe de eso, lastimosamente. Me critican, me molestan y todo eso, porque yo cuando era niñito, en la casa de mi abuelito es un corredor largo. Y habían hecho choclos. Yeah. Y yo había estado comiendo el choclo sentadito en el corredor, apegadito a la pared, todo lindo. Y van a creer que me he quedado dormido comiendo el choclo.

bueno, chicos, después de esta música, volvemos con nuestra querida receta. Katy, ¿tú qué tienes para hoy? Bueno, como este segmento es para, especialmente para los niños, así que mamita, papito, si estás con tu niño o niño, vamos a la cocina y vamos a preparar unas lindas y deliciosas choco bananas. Primero se necesita plátanos, chocolate y unos palitos para insertar el plátano. Entonces vamos a derretir el chocolate, cogemos y pelamos el plátano, sumergimos el plátano sobre el chocolate derretido y le metemos el palito y le metemos en la refri. Y así, y si quieres agregarle grajeas, chocolate, más chocolate porque a algunas personas les gusta chocolate sobre chocolate. Yo no sé por qué les encanta eso, pero bueno, ya. Eso y listo, es una receta muy deliciosa y sí, es full fácil para hacerlo entre familia y en especial con niños. Eso, chicas. Y pues bueno, aparte de esta receta sabrosa que nos acaba de indicar Katy, pues vamos a recomendarles un poco de lo que son juegos instructivos como para los niños. Uno de ellos es Pipo. Pipo lo buscas como una serie de juegos donde te enseña ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y lenguaje. Esto lo puedes encontrar en el centro, en donde distribuyen todo este tipo de lo que son DVDs, todas esas cosas. Es demasiado entretenido para qué. Otro, no sé si ustedes chicas lo recuerdan, es conocida la Encarta. Ah. Los juegos de Encarta. Es Encarta, venía en la compu, yo que sepa. Ajá, exacto. Los que se acuerdan en la antigüedad, hace unos, 7 años, 8 años atrás, había lo que era la enciclopedia Encarta. Era un sitio virtual que venía instalado ya en la computadora, en el cual te describía o te daba datos básicos de culturas, de matemáticas, de ciencias sociales, ciencias naturales, historia, química, biología, de diferentes tipos de ciencias que la verdad eran entretenidos. A mí me encantaba de eso jugar lo que era la unión de continentes. A mí, ¿sabes lo que me encantaba de eso de Encarta? Era que podías visitar lugares en dimensiones. Y sí. Ponte, me encantaba ir a Egipto y ver las tumbas y ver esto. Y que podías girar para ver qué tumba cabía o qué monumento había acá. Me encantaba eso, Encarta. Eso es, chicos. Y pues bueno, chicas, llegamos al final de nuestro programa. Nos despedimos. Esperamos que hayan pasado una muy buena tarde con nosotros. Chicas. Sí, chicos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden, nuestro programa es Ni con ellas ni sin ellas. Ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes, con Katy, con Bad, este domingo. Y espero que tengan un buen inicio de semana. No se olviden de visitarnos en nuestra página de Facebook y también en nuestro WhatsApp, al 0999-866-12. Yo me despido, soy Katy. Gracias, chicas, por habernos escuchado y pues esto es Ni con ellas ni sin ellas. Cuídense y nos veremos el próximo domingo con más temas y más diversión. Gracias. Porque el guagua llora. Hay que hacer deberes. Ya tocó planchar. Ni con ellas ni sin ellas se despide. Hasta la próxima. Hasta la próxima.